Estados Unidos vio una revolución cultural impulsada por el rápido desarrollo industrial y el consecuente fenómeno de consumismo. Alemania y Japón experimentaron una sorprendente recuperación económica que menos de dos décadas después del final de la guerra había transformado a ambos países en potencias económicas, si bien no políticas o militares. Por lo tanto, aunque Francia y Gran Bretaña tenían un mayor peso político, Japón y Alemania superaban a los dos países europeos que obtuvieron la victoria en la Segunda Guerra, e incluso su presencia en el comercio internacional superaba a la de la Unión Soviética. Quien iluminó los 50 en Francia, sin duda, fue Edith Piaf. Quienes vivíamos en la Argentina, desde España, la España franquista, venía un niño llamado Joselito. Yo sabía una canción muy bonita, también de un ruiseñor. Espera, ya me acuerdo. La la la la la la la. Sí, eso es. Una vez un ruiseñor con la clara de la aurora preso de una flor, lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nido. Ella vio que la tarde moría. Y a la noche cantándole al río, medio loca de amor, le decía: ¿dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? Que Rosita encendea, me lo entretiene. Agua clara que camina entre juncos y mimbrales, dile que viene en espina la rosa de la sigue. Agua clara que camina entre juncos y membrales, dile que tiene de fina la rosa de la mucho más y de cante flamenco y todo. Mi padre cuando no está enfadado me la enseña. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Y estos son The Crew Cuts and Shaboom Shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. Da, da, da, da, da, da. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom, shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom, shaboom, yada la la la la la la la. Shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we'll meet again, boom, shaboom. Hey, la di ding dong, na lang a lang a lang, shaboom, ba do, ba do ba do ba ba. Life could be a dream, life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Do-do-do, shaboom, shaboom. Do-do-do, shaboom, shaboom. Do-do-do, shaboom, shaboom. Sweetheart!

she done told me, Papa done told me too. Son, that gal you foolin' wish she ain't no good to you. But that's all right, that's all right, that's all right, my mama, anyway do. Hay quienes afirman que esta canción que acabamos de escuchar, That's Alright Mama, por Elvis Presley, en 1954, fue la primera canción de rock and roll de la historia. Otros dicen que fue Fat Man, de Fats Domino, en 1951. And right now, I'm gonna play the first number that Dave Bartholomew and I wrote and recorded together in 1949, called The Fat Man. Continuamos con la tercera parte luego de este espacio publicitario.